comercial era indiferente, ¿cierto? Por el hecho de que existía la figura del pretor, los romanos consideraban que los comerciantes no eran de su estatus social y por tanto menos iban a tener derecho a un estatuto jurídico especial, ¿cierto? Pero después, con la desaparición de la figura del pretor, en la época medieval, ¿cierto? Principalmente en la Italia medieval, y con la explosión de lo que es el comercio marítimo y el transporte de las mercaderías de un país a otro, ¿cierto? Empezaron a surgir los primeros cuerpos normativos relativos a lo que es el derecho comercial, ¿cierto? Para que posteriormente, en la época de la Revolución Francesa, ¿cierto?, en estos espíritus de libertad e igualdad, se volvió a evolucionar el derecho comercial, pasando de un aspecto más subjetivo, ¿cierto?, que era lo que pasaba en la Italia medieval, en donde se consideraba a la persona del comerciante, y si es que la persona que ejecutaba el acto era comerciante, se le aplicaban las normas del derecho mercantil, para posteriormente la época francesa, ¿cierto?, empezar a prescindir de esa ideología por los principios de la igualdad ante la ley que imperaban por la Revolución Francesa, y nos pasamos a un criterio más objetivo, ¿cierto, don Raúl? Sí, pues. ¿Objetivo por qué? Porque nos centrábamos más en esa época en el acto, ¿cierto?, en particular, prescindiendo un poco de la figura del comerciante, ¿ya? Y por tanto, en virtud de esa apreciación, ¿cierto?, se permitía o se permite incluso hoy en día que personas que no son comerciantes puedan desarrollar alguna actividad mercantil, con lo cual quedan sometidas, digamos, a la legislación mercantil, ¿cierto? Posteriormente a eso empezamos a ver algunos aspectos introductorios de lo que es el objeto del derecho comercial. ¿Por qué? Porque estábamos viendo a qué o cuál va a ser, ¿cierto?, el objeto de regulación de esta disciplina jurídica, ¿cierto? Con eso, digamos, estábamos en la clase pasada determinando, digamos, que el derecho comercial se preocupa de lo que es el comercio, sin perjuicio del concepto, ¿cierto?, o del objeto del derecho comercial que está tratado en el artículo número 1 del Código de Comercio, que dice que el derecho comercial o el código se preocupa tanto de las obligaciones de los comerciantes, ¿cierto?, de los efectos del acto y que sigue todo lo que está ahí dando vueltas en aquella norma. Y que por tanto, para entender, ¿cierto?, qué es lo que regula el derecho comercial, cuál es el objeto del derecho comercial, comenzamos con dos, ¿cierto?, acepciones, ¿cierto? El comercio desde el punto de vista económico, en donde dijimos que el comercio desde aquel punto de vista, ¿cierto?, era básicamente todas aquellas actividades que estaban entre lo que es la producción y el consumo, es decir, la intermediación, ¿cierto? Todos aquellos actos que se encargaban de aceptar la producción de algo al consumo de ese producto o de ese servicio, ¿cierto? Ahora, desde esa perspectiva, dijimos también, bien resumidamente, obviamente, de que la concepción económica del comercio es un tanto insuficiente a lo que es el derecho propiamente tal, y por tanto el derecho necesita establecer otro concepto de comercio, ¿ya? Pero es importante que sepan qué es lo que entiende la economía por comercio, porque desde ahí parte también el derecho para poder conceptualizarlo, ¿ya? Y es importante porque entendiendo qué es lo que es comercio, vamos a entender cuándo vamos a aplicar el derecho mercantil, nuestro código de comercio, las leyes de comercio complementarias, ¿cierto?, la costumbre mercantil, etcétera, etcétera, etcétera. Y para explicar qué es lo que es el comercio desde la perspectiva jurídica, hay dos métodos, ¿cierto? Dos métodos. Tenemos el método formal o legislativo, que está ahí en la presentación, ¿cierto? Y a su vez, dicho método se apoya en dos criterios, el objetivo y el subjetivo. Ustedes ya tienen una noción, ¿cierto? Por el hecho de haber visto o escuchado algo de lo que es la evolución histórica del derecho mercantil, que en un principio era subjetivo, porque se centraba en la persona, en la realidad de la persona, para pasar a ser objetivo, en donde se prescinde de la persona para pasar al acto en sí mismo, ¿ya? Y por tanto, para el criterio subjetivo, hay comercio cuando la persona que está desarrollando y ejecutando el acto es comerciante, y para el criterio objetivo da lo mismo, ¿cierto?, de que la calidad de la persona. El comercio es aquel acto que la ley le atribuye determinados elementos que lo convierten en mercantil, ¿cierto? Y por ahí íbamos, ¿cierto? ¿Te acuerdas? Los que vinieron. ¿Usted vino? Por eso me cara conocida. O sea, cara de que no la conoce. Ya, entonces por ahí íbamos. Entonces el método histórico legislativo formal, ¿cierto? Para recapitular desde acá, el comercio es el conjunto de actividades que coadyuvan a la circulación de los bienes, ¿cierto? Es como el resumen que tiene que tener este criterio, digamos, para poder observar el comercio. Siendo comerciante, el intermediario, ¿ya? ¿Entre quiénes? Entre productores y consumidores. Y el acto de comercio, como les dije en la clase pasada, es un acto civil. El mismo que ustedes conocen y que están estudiando en civil materia contractual, por ejemplo. El contrato de compra-venta, mandato, mutuo, qué sé yo. Pero, ¿cierto?, el legislador le atribuye determinadas características que lo convierten en mercantil. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque el derecho comercial trata prácticamente las mismas materias que el derecho civil. ¿Ya? Es básicamente lo mismo. Sin perjuicio de que es una regulación especial, ¿cierto, Raúl? Sí, incluso. Ya. Entonces, este acto de comercio es el acto civil que presenta determinados datos y características, ¿cierto?, que le atribuyen una función de carácter intermediadora. ¿Ya? Y por eso dijimos que este método histórico se fundamentaba en estos dos criterios, el subjetivo y el objetivo, que ustedes conocen. Y partimos hablando del criterio subjetivo, que, como dijimos, se centra en la calidad de la persona. ¿Ya? En la calidad da lo mismo el acto, es decir, si la persona es comerciante, aplicamos todo este estatuto jurídico del comerciante. ¿Ya? Si el acto no es ejecutado por un comerciante, no es un acto de comercio, dice este criterio subjetivo, ¿cierto? Y adicionalmente, dicho acto debe ser dentro de su giro. ¿Qué significaba eso, Manuel? Que tenía que ser específico para el rubro en el cual se iba a desempeñar. Como por ejemplo, si una zapatería vende calzado, se especifica solamente calzado su giro, no puede vender materiales de construcción. ¿Cierto? Y si vende materiales de construcción, no habría ahí comercio. Exacto. Porque no está dentro de su giro. ¿Ya? Muy bien, Manuel. Entonces, el artículo 7, ¿cierto?, de su código de comercio, que ustedes se lo van a tener que saber, nos define la persona del comerciante, ¿cierto? Y dice que comerciante es aquel que, teniendo capacidad para contratar, ¿cierto?, hace del comercio su profesión habitual, ¿ya? Entonces, por ahí estamos encontrando un concepto de lo que podría dar luces de que nuestro código de comercio sigue el criterio subjetivo, ¿cierto? Siendo que ustedes ya saben que no es así, porque se los dije en la clase pasada. Y aquí muy bien, lo que nos ejemplificó Manuel, si yo vendo un auto pero mi giro es la venta de ropa, ese acto, la venta del auto, no es de comercio, ¿cierto? Porque no está dentro de lo que es el giro, ¿ya? Se critica este criterio, ¿cierto? Porque se produce una confusión entre la actividad comercial y el comerciante. ¿Por qué? Porque básicamente me está diciendo de que los actos desarrollados por este comerciante tienen que estar dentro de un giro determinado. Entonces me está mezclando cuestiones, ¿ya? Y después, la mayoría de la doctrina dice que no, uno no puede definir un derecho o establecer un estatuto jurídico, ¿cierto?, en base a la calidad de la persona que ejecuta el acto. Es una impropiedad, ¿cierto? Porque conlleva algunas injusticias, como por ejemplo el tema de la igualdad ante la ley. Igualmente se hace necesaria la intermediación, que como ustedes saben, es un concepto más económico que jurídico. ¿Ya? Y hay una referencia a una actividad mercantil que desarrolla el comerciante. Por tanto, ¿cierto?, al hacer esta referencia al giro por parte de este criterio, se estaría un tanto objetivizando el criterio subjetivo. Es decir, estaría agarrando algunas características del criterio objetivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se está refiriendo a la actividad también. ¿Ya? Entonces eso está más desarrollado en los apuntes que les voy a subir el fin de semana. Porque quiero ver si es que les agrego algo o les saco algo. Las presentaciones van a ser iguales, ¿ya? Para que no me miren así. No, pero a este hay que hacerle corrección entonces. No. No, pero los apuntes que yo les subo, de repente se me ocurre agregarles algo, sacarles algo. Entonces este año no sé todavía si les voy a agregar o quitar algo. Por tanto, por eso no se lo he subido todavía. ¿Ya? pero ahí está más desarrollada la materia, decirle a ustedes para estudiar mejor. ¿Cierto? Ya. Y el criterio objetivo, por su parte, es aquel que surge de la Revolución Francesa, ¿cierto? Y esta Revolución Francesa, todos saben lo que pasó ahí, ¿cierto, Manuel? ¿Está por ahí? Y es básicamente una revolución, y empezaron a decir los revolucionarios ahí, oye, ¿por qué tiene que haber un grupo de personas a los cuales se les aplica un derecho especial si somos todos iguales, ¿cierto? Y por eso empezó a quedar por detrás lo que es el criterio subjetivo, ¿cierto? Y empezó a aparecer el criterio objetivo, en donde básicamente para este criterio va a haber comercio indistintamente de quien ejecute el acto, ¿cierto? En el evento en que dicho acto tenga connotaciones mercantiles que la ley le atribuye. ¿Ya? Y ahí vamos a ver aquellas características o elementos que superpone la ley para determinar la mercantilidad de aquel acto, como es la intención. ¿Qué intención debe saber por parte del que está ejecutando el acto? Vender. ¿Cierto? Pero más allá de vender, lucrar, muy bien, lucrar, con una intención de lucro, de ganar caro, no lo andar vendiendo porque me está jugando en su espacio de la casa, ¿cierto? No puedo vender, pero no tengo ganas, con intención de ganar caro, porque ahí no había comercio. ¿Ya? Eso. Entonces, por ahí empieza a establecerse el criterio objetivo con esta intención, ¿cierto? Como elemento del acto, que es ganar plata con ese acto que estoy haciendo. La accesoriedad, que es lo que vamos a ver en un par de láminas más, ¿cierto? Entonces, oye, si este acto civil, como una compraventa, que es civil, viene a complementar alguna actividad de carácter mercantil, por el principio de la accesoriedad, esa compraventa pasa a ser mercantil. Y viceversa, una compraventa mercantil, si entra a complementar una actividad de carácter mercantil, por el principio de la accesibilidad, pasa a ser mercantil. Esto es un poquito más complicado, pero lo vamos a revisar cuando estemos en aquella parte de la materia. Y por último, el tercer elemento del cual se nutre este criterio objetivo para determinar la mercantilidad de un acto es la teoría de los actos mixtos o de doble carácter. ¿Y qué queremos decir con eso? De que para una de las partes, el acto puede ser perfectamente civil, pero para la otra, mercantil. ¿Ya? ¿Y cuál es la importancia? El tema de la legislación que vamos a aplicar. ¿Ya? Y ahí, les adelanto, que lo que se aplica es la ley del obligado. ¿Ya? Y ahí les pusimos el ejemplo en la clase pasada. De, por ejemplo, si Raúl se compra una camisa en Falabella, ¿cierto? Por internet. La camisa no le llega, ¿cierto? Ustedes como abogados de Raúl tienen que al tiro determinar qué legislación van a aplicar para poder demandar el cumplimiento de aquel contrato. Y para esos efectos tienen que determinar si ese acto es de carácter mercantil o civil. Y para eso ustedes tienen que determinar quién es el que está obligado en aquel caso. Y quién está obligado y quién está incumpliendo en el evento en que la camisa no le haya llegado a Raúl para él. ¿Cierto? Por tanto, ¿qué es el obligado? Y por tanto, miramos la ley del obligado y como jalaría al comercial, se aplica el código de comercio. Viceversa, si esa camisa Raúl se la llevó, la pagó en cuota o la está pagando en cuota y no paga las cuotas, ¿quién es el obligado ahí? Raúl. ¿Y él es? Civil. Más que civil, no es comercial. Entonces, a la vez tiene que aplicar la ley del obligado, que es Raúl, él es el que le debe plata, ¿cierto? Y por tanto aplica las normas del derecho civil, ¿cierto? Eso es más o menos la teoría de los actos mixtos de doble carácter que vamos a ver un poquito más adelante, ¿ya? Entonces, por ahí vamos. Entonces, después estábamos criticando, valga la redundancia, estábamos criticando este criterio, ¿cierto? Que es el que sigue nuestro legislador. ¿Y por qué nuestro legislador sigue este criterio? Fundamento legal por estas dos normas, el artículo 8 y el artículo 3, pero también ahí en el mensaje del Código de Comercio también hay luces de que nuestro legislador sigue este criterio. Y adicionalmente, si ustedes quieren también profundizar en este tema, la historia Es decir, cuando se dictó nuestro Código de Comercio, los principios imperantes eran los de la Revolución Francesa también, y por tanto, se nota que por un tema histórico también seguimos este criterio. Y por ahí, están con su código, ¿cierto? En el celular, en el computador, están con el código, ¿cierto? Sí. Ya, ¿qué nos dice don Raúl? Usted lo tiene que ver el artículo 8. Artículo 8. No es comerciante el que ejecuta accidentalmente un acto de comercio, pero queda sujeto a las leyes de comercio en cuanto a los efectos de la ley. ¿Cierto? Entonces esta norma es importante, porque nosotros podríamos decir, oye, esta norma me está diciendo, me está hablando del comerciante, al igual que el artículo 7 que lo define, por tanto, se está preocupando de la calidad de la persona que está ejecutando el acto. Y por tanto podríamos entender que nuestro código sigue el criterio subjetivo, ¿cierto? Pero no, esta norma, el artículo 8, nos reafirma que seguimos el criterio objetivo, porque me dice de que, ¿qué nos dice? Que no es comerciante. No es comerciante quien ejecuta accidentalmente un acto de comercio. Ya, no es comerciante. Pero, ¿qué dice? Pero queda sujeto a las leyes de comercio en cuanto a los efectos del acto. Ya, entonces dice, oye, da lo mismo, no eres comerciante, pero igual vas a quedar, ¿cierto?, sometido a este código o a la legislación de comercio en cuanto a los efectos del acto. Y por tanto me está diciendo que si el acto es mercantil, tú quedas sometido a la legislación mercantil, no obstante no ser comerciante. Eso es lo que nos está reafirmando ese artículo, ¿cierto? ¿Cierto, Manuel? Ya. Y ahí están las críticas en las cuales quedamos la clase pasada. Regula un acto, este criterio regula un acto ocasional. ¿Ya? Significa. Si no escribirse una serie de actos que tengan notas de mercantilidad y que la tendencia moderna. No sé, pues comparece este criterio con lo que hoy es el comercio, que lo vamos a ver en el segundo método que vamos a ver en la próxima lámina, que hoy en día comercio no es un acto aislado, sino que más bien es una actividad, es un conjunto de actos. ¿Sí? Debe recurrir a elementos externos para establecer la mercantilidad, lo que les indicaba adelante. La intención, la accesibilidad, el trabajo mixto con doble carácter. Y por tanto, al recurrir a estos elementos externos, este criterio supone una técnica legislativa media complicada, media engorrosa, ¿ya? Que es enumerar actos, y esa enumeración está en qué artículo, Raúl? La enumeración de actos mercantiles, que no se les puede olvidar más. Tres. Hay un listado de actos jurídicos que son mercantiles. ¿Cierto? Ahí están. Por tanto, si ustedes realizan o ejecutan un acto que está ahí, definido ahí, con los elementos que están ahí, quedan sometidos a la legislación mercantil. ¿Ya? Y adicionalmente, no se puede, como crítica, prescindir en términos absolutos de la persona del comerciante. Y por eso también se critica, digamos, esta teoría o esta. Este criterio, ¿ya? Ahora, acá quedamos y por acá seguimos. Podríamos seguir tipo 9:50. No se pone nervioso. ¿Cierto? Como Raúl, el artículo 8. ¿Cierto? No, no. Sí. Igual que como caballo inglés, de manera vertical, como caballo inglés, como el semestre pasado. ¿Cierto? Iba como avión, máquina, don Raúl, puro 7. ¿Ah? ¿Te acuerdas? No me pasaron otras cosas. No, sí sé. Pero aprendió. Sí. Ya. Entonces, lo más importante en un curso, ¿cierto? Sobre todo legal, es no perderse. ¿Ya? Es lo que estamos viendo. Y nosotros estamos viendo qué entiende nuestro legislador por comercio. ¿Y por qué es importante saber qué es lo que entiende nuestro legislador por comercio? Porque cuando hay comercio, aplicamos el código de comercio. ¿Cierto? Y por eso lo estamos tratando de definir jurídicamente. Pasamos por el criterio formal, el método legislativo formal, que se sujetan el criterio objetivo y subjetivo, y ahora está el segundo método, ¿ya? Que es el método de la investigación de la realidad económica, método genético y jurisprudencia de interés. Este es el segundo método, que desde ya les digo que es el más moderno, es la tendencia actual de lo que nosotros debemos entender por comercio, que sin perjuicio de que no es aplicable para nuestra legislación, es importante que lo tengamos presente. ¿Por qué no es aplicable? Porque ustedes ya saben que nuestra legislación sigue el criterio objetivo, ¿cierto? ¿Cierto, Camilo? ¿Raúl? ¿Manuel? ¿Cuál? Se me olvidó su nombre, ¿usted me dijo su nombre, no? Nicole. Laura. Doña Laura, ¿y usted? Antonio. Don Antonio. Ah, don Antonio también lo conozco, ¿no? Claro, pero con mascarilla. Ya. Este método para que explica el comercio surge en virtud de la respuesta de las preguntas que ustedes tienen ahí, que están establecidas en la presentación. Y dice, ¿por qué tienen que haber personas que requieren de una legislación especial? ¿O por qué existen actos que requieren de un derecho especial? ¿Ya? ¿Por qué existe un mundo de los negocios que requiere de un derecho especial, y por qué es necesario que exista este derecho con principios tan particulares? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y básicamente, porque hoy en día el comercio no es un acto, y tampoco, ¿cierto?, hay que restringirlo a la calidad de la persona que lo está ejecutando, sino que hay que hacer un mix, ¿ya? Y de ese mix surge de que comercio es más que un acto, es una actividad que básicamente es lo que hoy se denomina en materia económica como lo que, en donde hay un tráfico en masa de cosas o de servicios. Alta producción, altos servicios, altas cadenas, altos actos que están en este tipo de intermediación de actos y servicios. Y ese tráfico en masa, que implica una malla, complejidad, publicidad, tipicidad de los actos y un sinfín de elementos, ¿cierto?, se componen y se unen en una entidad que se denomina empresa, ¿ya? Que ustedes van a tener hoy día una noción de lo que es una empresa, pero en el segundo semestre van a saber lo que es una empresa, ¿ya? Y donde hay una empresa, hay comercio, ¿ya? Y es en eso en lo que se debe enfocar el derecho comercial, ¿ya? Y por tanto, comercio para este método es lo que hoy en día se denomina tráfico en masa. Y el tráfico en masa supone todos esos elementos que están ahí. Cantidad, es decir, deben ser varias cositas o elementos que se están vendiendo. Una malla, es decir, varias entidades que se involucran entre sí. Tipicidad, competitividad, publicidad, permanencia, es decir, no tiene que ser un acto esporádico. Puras cosas que simplemente basta con que sepan esos puntos. Y todos esos elementos, ¿cierto?, suponen una organización de medios, que es la empresa. ¿Ya? La empresa, les adelanto, de que es bien paradójico que nuestro derecho mercantil, que se preocupa del mundo de los negocios, no establezca al menos un concepto de empresa. ¿Ya? No lo hace. Pero van a saber de que hay algunas disposiciones por ahí en el Código de Comercio que nos dan luces de qué es lo que entiende el Código de Comercio por empresa, pero no la define. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el código laboral, ¿cierto? El código del trabajo, ahí sí hay un concepto de empleador, por ejemplo. ¿Ya? Y por tanto, para ese criterio, ¿cierto?, al derecho comercial no es que le interese toda la empresa en su globalidad, sino que algunos aspectos de ella, dentro de los cuales, ¿cuáles son? La persona del comerciante, ¿cierto?, es lo que le interesa. Las relaciones externas de aquel, es decir, las obligaciones y los derechos que él contrae. Y el objeto de la empresa. ¿Y cuál es el objeto de la empresa? El establecimiento de comercio. ¿Cierto? ¿Saben lo que es el establecimiento de comercio? ¿Lo vieron por ahí en civil? No, no recuerdo. ¿No? ¿No se vieron? ¿No estaban viendo las tipos de universalidades de hecho, de derecho? Tengo ganas de que se está cortando. Yo estoy pensando, pero no me acuerdo que haya pasado eso. Ya, siempre se ve en civil, cuando están viendo en civil 1, acto jurídico, por ahí, están viendo comunidades, por ese lado, de repente dicen, oye, que son las universalidades, están las universalidades de derecho, ¿cierto? Tienen un vínculo jurídico, como lo que pasa con la herencia, ¿cierto? Y las de hecho, que tienen como una vinculación jurídica de estos distintos elementos que componen esta universalidad. Como una colección de... jurídica, sino que simplemente económica, como lo es, por ejemplo, el establecimiento de comercio, que es como una universalidad de la típica universidad de derecho que les van a enseñar. ¿Por qué? Porque está llena de elementos. Está el mueble, está la máquina para cortar el pan, hay cosas de carácter inmateriales también en el establecimiento de comercio, como por ejemplo la clientela, el derecho a llave, la marca comercial. Todo eso compone lo que es un establecimiento de comercio. ¿Ya? Y ese establecimiento de comercio también le importa al derecho comercial. ¿Ya? Y, así como dato, o paradójicamente, para la tendencia moderna, el derecho comercial se preocupa del comercio, ¿cierto? Pero paradójicamente el comercio para este método vuelve a ser subjetivo, pero no centrándose en la calidad de la persona que está ejecutando el acto, sino que centrándose en que ese acto debe estar inmiscuido en una entidad que es la empresa. Por tanto, se está fijando en una entidad y no en el acto en particular. Y por eso sí que es más subjetivo. ¿Ya? Vuelve a ser subjetivo. Ya. ¿Y cuál es el efecto de apreciar el comercio a través, pónganle ahí en su presentación, del criterio subjetivo y del objetivo, del primer método que vimos? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es la importancia? Y lo que importa, ¿cierto? Lo relevante de apreciar el comercio a través de un criterio subjetivo y objetivo son tres, principalmente. El primero de ellos, o de sus efectos, indistintamente de cómo esté ahí la presentación, es que se comercializa, ¿cierto?, el derecho civil. Se produce también, lo vamos a ver, un divorcio entre lo que es el derecho comercial y el objeto que regula. ¿Ya? Porque hoy en día, como este método más moderno dice que el comercio es empresa y el comercio y nuestro código se quedó pegado en la teoría objetiva, ¿cierto? Se produce como una especie de divorcio entre el derecho comercial, sí, y la materia que él regula. Hay como un quiebre, porque hoy en día el comercio no es lo que dice el código de comercio, sino que es la empresa o el tráfico en masa. ¿Ya? Y la generalización del derecho comercial. ¿A qué nos referimos con comercialización del derecho civil? Básicamente, que el derecho civil, o sea, el derecho comercial, invade el derecho común. Y este derecho común, ¿qué es lo que hace? Se apropia de las instituciones y principios del derecho comercial. Incluso, algunos autores que ustedes van a leer, si es que quieren profundizar en materia mercantil, dicen que hoy en día el derecho comercial ya desapareció como rama especial. Pasó a ser como una especie de derecho común. Por otro lado, la generalización del derecho comercial, que básicamente lo mismo, pero a contrariedad de lo que dije anteriormente, que los principios del derecho comercial, el derecho civil los hace suyos, ¿cierto? Como por ejemplo, ¿cuál? La apariencia, que es algo que ustedes van a ver y van a estudiar, que aplicando su examen de grado, la conmutabilidad, es decir, lo que yo te doy se mira como equivalente de lo que me dan a su vez, ¿cierto? Típico característica de los contratos bilaterales. La rapidez, hoy en día cada vez el derecho común se está refiriendo al tema de la consensualidad antes de la solemnidad, ¿cierto? Por toda la burocracia que implica un acto solemne. Y la consensualidad, ¿ya? Un poco más de lo mismo. Y por último, el tema que él estaba explicando delante de don Manuel, el divorcio entre el derecho comercial y el comercio, que es básicamente la desvinculación entre el orden regulatorio, es decir, el derecho comercial, y su objeto, lo que él regula, que es el comercio. Porque hoy en día comercio no es un acto, ¿cierto?, aislado, sino que es tráfico en masa. Pero nuestro código se quedó pegado, se quedó en el criterio objetivo. ¿Ya? Ahora, ¿dudas hasta ahora? Profesor, más que duda es resolver una duda. Sí. Dígame. El derecho común lo asociamos entonces al civil. Al civil. Sí, siempre. Es lo que siempre se pide. ¿Ya? Buena pregunta, porque de repente uno no aterriza esas partes de la materia que son, uno las escucha durante toda la carrera, siempre se queda con la duda. Ya, derecho común, derecho civil, de aplicación general, por el hecho de ser un ser humano que aplica en el derecho civil. Después van las ramas especiales que se aplican en un determinado sector regulatorio, digamos, en el derecho, como también el derecho administrativo, el derecho público, el derecho tributario, el derecho penal, que nos aplican a todas las personas en derecho penal, y no solamente los que cometen algún tipo de delito y los que son víctimas de aquel, aquellos que cometen aquella conducta típica, jurídica y culpable descrita en la ley. ¿Ya? Lo mismo acá. No voy a aplicar el derecho comercial si es que no estamos frente a lo que es un acto de comercio. Si es que ese acto no es de comercio, aplicamos el derecho común, y es el derecho civil. Ahora, ¿el derecho comercial es un derecho general o especial? Obvio, ¿no es cierto, don Raúl? Especial. De hecho, el mismo artículo 2 que usted nos va a leer, ¿qué es lo que nos dice? En los casos en que no estén especialmente resueltos por este código, se aplicarán las disposiciones del Código Civil. ¿Cierto? Los casos en que especialmente no estén resueltos por este código, se aplicarán las disposiciones del Código Civil. Ahora, el derecho comercial, como ustedes ya van a ver, tiene un método propio, como por ejemplo temas probatorios, ¿cierto? Tiene materias relevantes que él regula, como por ejemplo el tema de la formación del consentimiento. ¿Se acuerdan cuando lo estudiaron en civil? ¿Cómo se forma el consentimiento? Un contrato bilateral. ¿Cierto? La voluntad de las partes. Oferta y demanda. Artículo 96 siguientes, ¿de qué código? Comercio, ¿cierto? Y ahí estamos viendo de que el comercio está invadiendo el derecho civil. Por eso es lo que le decía adelante, que es un efecto de apreciar el comercio a través de los criterios que veníamos observando. El Código de Comercio lo reconoce como un derecho especial. Don Raúl nos leyó, digamos, la norma, ¿cierto? El artículo 2. ¿Y qué implica que sea un derecho especial? ¿Ah? Nos permite, ¿qué cosa? Interpretar de mejor manera los casos que se nos van a presentar, ¿cierto? Por ejemplo, me salió fallado un zapato, voy a demandar. Ustedes como abogado, aquí cuerpo normativo, ley, concurrirían para resolver el tema. ¿Cuerpo normativo? ¿La ley del consumidor? Pues, ¿cierto? ¿Que es una ley de qué tipo? Mercantil. ¿No es lo que se ve impulsado? Sí. ¿Todo lo mercantil se ve? No. Algunas cosas, como es. Lo otro se ve en tribunales de competencia común. En día de tan así como antes teníamos jugado en listas. Hoy en día los tribunales prácticamente en casi todos, en materias penales, laborales, no están en sus tribunales particulares. El JTR, jugado policía local, ¿cierto? Ve temas más chiquititos como de la protección al consumidor y ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero por ejemplo, si usted me va a demandar por 1000, y dependiendo de la cuantía también. ¿Usted dice como para un procedimiento de qué tipo? Depende. Si es de producción consumidor, claramente es una discusión especial que se aplica. Usted aplica, digamos, depende de qué es lo que va a demandar. Si va a demandar como un impulso ejecutivo, dice usted, por ejemplo, con un pagaré de 1,000,000, qué sé yo, eso lo llega y lo cobra. Sí. Porque ese es temas procedimentales. Estas, las normas del Código de Comercio y de las leyes complementarias son normas de carácter sustantivas. Indistintamente de que pueden haber normas procesales dentro, como por ejemplo el tema de la prueba, ya que en materia mercantil hay, porque tú te sometes al procedimiento ejecutivo. Pero como tú, o con un juicio ordinario de cobro de peso, de mayor cuantía, menor cuantía, dependiendo del monto, pero ahí tú puedes utilizar pruebas que, por ejemplo, están en el código de comercio, o el tema de la costumbre, como la prueba, ¿cierto? Cosas así. ¿Ya? Pero estas disposiciones son de carácter sustantivas, ¿ya? Más que de procedimental o formal. ¿Ya? Ya. Profesor, disculpe, ¿qué significa sustantivas? De fondo. De fondo. Cierto. No normas de procedimiento. ¿Ya? Por ejemplo, no, en materia mercantil no hay un código de procedimiento mercantil. Claro, no. Como en penal sí. Tenemos el código de sancional, tenemos el último procesado. ¿Ya? Pero sí hay procedimientos especiales metidos en el código de procedimiento civil, y qué sé yo, que están atrás, que uno los tira para la cola, para el examen de grado, y que de repente parte. De repente te toca, ¿cierto? Y adicionalmente, que sea un derecho especial, ¿qué implica? Que tiene fuentes del derecho, ¿cierto? Que son importantes, que son aquellas fuentes, digamos, que nutren esta rama del derecho. Y lo importante ahí es el tema de la relación, que aplicamos primero. ¿Ya? ¿Qué fuentes del derecho? Que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, conocen ustedes. Hay dos grandes grupos, ¿cierto? Clasificación, cuando ustedes estudiaron introducción al derecho o introducción al derecho civil, ¿cierto? Estudiaron cuáles, las fuentes formales y las fuentes materiales, ¿cierto? ¿Cuáles eran las materiales? ¿Se acuerdan? Las que responden a contexto histórico, a lo que le pasa a un país determinado alguna vez, esas son las costumbres. Formales. Esa es una fuente formal. Las formales son aquellas que salen de un de derecho más positivo, regulado, como la ley, la costumbre, los tratados internacionales, la jurisprudencia, un derecho más escrito, esas son las fuentes formales. Ahora, nuestro derecho comercial también tiene fuentes de carácter formales, que son las que vamos a ver. Y la más importante es la que dijo usted, la costumbre. ¿Ya? ¿Y por qué? ¿Se acuerdan cuando tuvieron costumbre? Artículo 4 del Código Civil. ¿Te acuerdas, Manuel? ¿Constituye o no constituye derecho a la costumbre? No constituye derecho. ¿Nunca? Es algo que la ley se remita justamente, esa es la oración completa. Sí. Esa es la oración completa. Esa es costumbre fuera de la ley. ¿Y eso pasa en todos los tipos de cuerpos normativos que tenemos? ¿O es que se cubrieron excepciones? No necesariamente, porque al menos. ¿Cuándo la costumbre constituye derecho? ¿Ah? ¿Cuándo ha sido reiterada en el tiempo? Sí, pero más que eso, ¿cuál es el distinto límite que les ponen de que la constante constituye derecho? ¿En qué tipo de cuerpo normativo? ¿En qué ley? ¿En qué tipo de derecho especial? Lo bueno, tiro como ejemplo cuando están echando civil. El derecho comercial. Acá la costumbre constituye derecho, sin necesidad de que la ley se repita ahí. Ahí está como la gran diferencia. ¿Ya? Y por eso es muy importantísima la costumbre como fuente del derecho en materia mercantil. Y ahí vamos a ver la relación. ¿Qué aplicamos primero? ¿La costumbre o el código de comercio? ¿Qué aplicamos primero, el código de comercio o el código civil? ¿Qué aplicamos primero, la costumbre según la ley o fuera de la ley? Eso es importante establecer en esta parte de la materia. Y es la importancia de establecer de que el derecho comercial es un derecho especial. Porque si es un derecho especial, se aplica con primacía, ¿cierto? A lo que es el derecho común. ¿Ya? Vamos a ver, digamos, la relación. Profesor, usted dijo que el derecho comercial, la costumbre es fuente, aunque la ley no se remita a ello. Sí. Como dijo lo. Pero en materia civil, en materia de derecho común, la costumbre también es fuente del derecho. Otra cosa es que sea ley propiamente tal, algo que podamos aplicar a un caso concreto. ¿Ya? Igual la costumbre va informando a los legisladores, oye, hace años que esto pasa de esta forma, mejor lo regulado, ¿cierto? Y ahí pasa a ser derecho. Pero en cambio, en materia mercantil, si eso no está regulado, ¿cierto? Nosotros como abogados podemos decir, oye, esto en materia mercantil siempre se ha hecho de esta forma. Y no obstante que no haya una norma que lo diga, va a ser para nosotros aplicable igual al caso y después lo tiene que considerar. ¿Ya? Esa es como la diferencia. Profesor, si yo digo derecho mercantil o derecho comercial, ¿es lo mismo? Sí. Así es. Ahora, ¿cuáles son los principios generales o características? Ahora, ¿por qué establecemos en la presentación principios generales o características? Porque algunos autores estudian estas características, o más que las estudian, algunos dicen que más que características son principios, por la importancia que tienen, por cómo informan, ¿cierto?, o influyen, digamos, en el derecho comercial. ¿Y cuáles son estas características, cierto? Esa cuestión da lo mismo. Estas que están acá. Es equitativo. ¿Ya? ¿Por qué es equitativo? Porque básicamente el derecho comercial siempre ha sido de carácter, históricamente nació cuando las personas nacido ahí, pero los primeros matices fue cuando estaba la institución de, más que la institución, la figura del trueque, cuando alguien cambiaba algo por otra cosa, ¿de acuerdo? Sí. Y que después empezaron a decir, oye, en vez de cambiarte algo, un saco de trigo por dos gallinas, mejor te cambio un saco de trigo por un par de moneditas, de oro, de plata. Y ahí empezaron a hacer la contraventa. Pero siempre ha habido, digamos, este intercambio, y por eso se dice que lo que yo te doy se mira como el equivalente a lo que yo estoy recibiendo de vuelta. Es flexible porque siempre está en constante evolución. En vez por la rapidez que implica lo que es el derecho mercantil, que los negocios tienen que hacerse rápido, tienen que ir como 5 pasos más adelante de lo que es el derecho, y por eso siempre los abogados vienen a truncar un determinado negocio más que a, eso es lo que dicen algunos comerciales, que cuando aparece el abogado entre medio, hasta ahí nomás llegó el negocio. Porque empezamos con que agrégale esto, que la cláusula, que cuidado con esto, que la cuestión, que hablo por escritura pública, que yo no estoy, que lo no está, que el pre... Y ahí ya las cosas, ahí ya se empiezan a espantar, ¿cierto? Y por eso es flexible. Y que dice relación con la misma característica o principio de la flexibilidad, tenemos el tema de que acá se protege mucho la buena fe. La buena fe es una institución, un principio, digamos, que informa también lo que es el derecho común, el derecho civil. Ustedes saben que en materia civil la buena fe se presume. ¿Cierto? Y el que hay otra cosa ni que acreditar que la persona estuvo de mala fe. Ese principio también, y de la misma forma, es aplicable en materia mercantil. Pero acá, a diferencia, se le agrega como un plus o una buena fe 2.0, porque siempre se habla de un exacerbado principio de la buena fe. ¿Y qué queremos decir con eso? Que el legislador mercantil o el código de comercio se preocupa mucho del tercero. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque los actos mercantiles generalmente son de carácter consensuales, ¿cierto? Se alejan de las formalidades o de las solemnidades del derecho civil. Y por eso, digamos, los actos jurídicos que digan relación con bienes inmuebles, por ejemplo, que requieren solemnidades, no son mercantiles, no son muy lentos, muy burocráticos. Ejemplo de esto son, por ejemplo, los títulos de crédito que ustedes, yo creo que ya conocen. Yo creo que más de alguno de ustedes le ha tocado firmar, por ejemplo, un pagaré. Sí. Pues pagaré no son actos exclusivamente de carácter consensual. Se requiere, en virtud de la ley 18.010, que regula la ley de intercambio pagaré, y la ley de bancos, que regula los cheques, esos son títulos de crédito que pues, tienen algo de formal, pero pequeñitas cosas. ¿Ya? Porque se requiere que la riqueza circule, que estos instrumentos sirven para que la riqueza circule. ¿Ya? Ejemplo del exacerbado principio de la buena fe en materia mercantil. Si yo le vendo, ¿cierto?, 5 quintales de trigo al Manuel, ¿cierto?, y ese contrato lo hacemos en forma consensual, nos damos la mano, ¿no?, ni siquiera lo titulamos, porque tiene que ser rápido, si no. Porque yo le voy a vender esos 5 sacos de trigo al Camilo, ¿cierto? Porque el Camilo se apuró y me vino a pasar la planilla antes. Y esa rapidez me impide escriturar el contrato, y eso, el único efecto que tiene es que me va a costar más acreditar las disposiciones del contrato, porque el contrato existe igual, el contrato no es un papel, el contrato existe por el hecho de que yo le di la mano, ¿cierto? Después, como yo lo acredito, es otra cosa. Y si no lo escrituré, porque yo estaba apurado, después Manuel agarra los 5 instales de tipo y se los vende al Camilo, ¿ya? Camilo es un tercero extraño a mi relación con Manuel. Y si yo, por ejemplo, digo, oye, ¿sabes qué? Esos 5 kilos de trigo o 5 sacos de trigo no eran 5, no eran los kilos que nosotros teníamos acordado, por tanto te voy a mandar la nulidad porque no sé qué, qué sé yo, ¿cierto? Y lo que yo haga con él, la demanda que yo le interponga, ¿cierto? No tiene que por qué afectar al Camilo, porque el legislador se protege la buena fe, ¿cierto? Y si Camilo está de buena fe, no hay una presunción de mala fe por medio, no tendría por qué invalidar el acto. Se protege mucho la buena fe, se protege mucho la teoría de la apariencia, por sobre la formalidad, ¿ya? Por sobre las simulaciones que pudiesen estar por detrás. Es universal e internacional, eso es obvio, ¿cierto? Ustedes son casi todos de mi generación, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan de don Eduardo Fey? ¿Cierto? En los recursos que tú eran en el comité de trabajo de Eduardo Fey, nadie se acordaba, nadie ni lo conoce, ¿cierto? Ahí no se da cuenta que es la gran universidad. Y dije, oye, ¿se acuerdan de Eduardo Fey? Que lo vivían molestando porque vivía viajando, ¿cierto? Vino a Chile, noticia. Y era porque don Eduardo Frey, ¿qué es lo que estaba haciendo? Supuestamente. Lobby, comercio. No es lobby, comercio, estaba firmando tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque el derecho comercial claramente tiene una connotación internacional importante, sobre todo hoy en día con el tráfico en masa, todo lo que viene de China, ¿cierto? Y todos esos tratados, los tratados de doble tributación para impedir que una misma renta tribute en dos países distintos. Yo gané 100, pude pagar 20 de impuestos en Argentina. Ojalá que no tenga que pagar de nuevo por esos mismos 100 impuestos en Chile, ¿cierto? ¿Eso se soluciona con qué? Con los tratados de dos para evitar la doble tributación internacional que van a haber en tributario. No creo que lo vean, porque es muy específico. Pero esas son normas que también responden a temas de equidad económica, ¿ya? Es progresivo y expansivo. Adelante. Es progresivo y expansivo, ¿por qué? Porque está en constante evolución, en constante expansión. ¿Y por qué? Porque ustedes ya saben de que el derecho mercantil, ¿cierto?, es rápido, veloz, y eso hace que sea muy flexible y se expanda con mucha rapidez. Y es fragmentado porque regula una parte determinada, digamos, de la economía de un país, ¿cierto? O de una rama especial. Y por regla general se preocupa de los actos masivos que implican gran cantidad de unidades, ¿ya? Y de hecho, muchas de las disposiciones y de los actos que ustedes van a ver en el artículo 3 se refieren a las empresas que están detrás, como las empresas de transporte, las empresas de café, de espacios públicos, o sea, de espectáculos públicos. Son empresas que mueven una gran cantidad, ¿cierto?, de bienes o de servicios, ¿ya? O tienen actos de carácter masivo, y por tanto de hecho de eso también se preocupa, o es una característica o principio del derecho comercial. Y por último, es un derecho de carácter consuetudinario. Eso es lo más importante, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque prevalece la costumbre. Hay una gran importancia de lo que es la costumbre en esta materia. Ya, bueno, ya lo dije, pero ya es equitativo, sus actos y contratos son conmutativos, ¿cierto? Y aquí lo voy a pasar rapidito porque ya lo acabamos de conversar, ¿cierto? Pero es conmutativo, implican una utilidad para ambas partes. ¿Y por qué? Porque ustedes saben, reglamenta el comercio, y en el comercio siempre hay un intercambio de algo, un cambio, ¿ya? Las prestaciones se miran como equivalentes, es decir, si tú vas a prestar un determinado servicio y cobras tanto por ese servicio, se mira como equivalente, y por eso da tanta rabia a nosotros los abogados cuando nos regatean los honorarios. Ahora, nosotros no nos dedicamos al comercio, pero, oiga, le voy a destinar 30 horas de mi vida a este mes, a su caso, ¿cómo no le, cómo le voy a cobrar barato por eso? No, ¿cierto? ¿Cierto? Ya. Así que cuando le regateen los honorarios, ni pesquen al cliente. Mejor, es un filtro, para que no se me sobrecargue. Es flexible. Sus actos son consensuales, ¿cierto? Lo que veníamos diciendo, ¿ya? Y el comercio debe ser rápido para que sea eficaz. Y por eso los contratos solemnes son un poco ajenos, ¿cierto?, a lo que es el comercio, porque son más lentos, ¿cierto? Si me preocupo hacer una cuestión formal, solemne, ¿cierto?, que el contrato de compraventa de un determinado grupo de mercadería tenga que ser por escritura pública, el negocio se muere, ¿cierto? Porque para que vayan a firmar las partes, para que saque la escritura de la notaría, qué sé yo. Ahora, eso no implica que en materia comercial, ¿cierto?, o de derecho mercantil, no existan los actos solemnes, ¿no es cierto, don Raúl? ¿Y qué contrato solemne conoce usted? Mercantil. ¿Y que estudió el semestre pasado? ¿La compuesta de 10 meses? No, lo que estudió todo el semestre pasado. La sociedad. ¿Cierto? Sí, eso es un contrato mercantil. Ahora, hay sociedades civiles, ¿ya? Pero el contrato de sociedad colectiva comercial, ¿cierto?, y de que va a depender de que una sociedad sea mercantil o civil, de su objeto. Y si la sociedad se dedica a uno de esos artículos, de lo que está el artículo 3, va a ser mercantil. Y en ese caso, y paradójicamente en materia societaria, si la sociedad colectiva es mercantil y según el sistema tradicional, debe ser por escritura pública, ¿cierto? Los estatutos. Hay que extractarlos, inscribirlos en el código, en el registro de comercio, dentro del plazo de 60 días contados desde la fecha de la escritura y publicados dentro del mismo plazo, si es una sociedad de responsabilidad limitada, porque si es una sociedad colectiva comercial, por favor, se publica, ¿no? No, ¿cierto? Ahora, paradójicamente, si es una sociedad civil, las sociedades civiles son consensuales. Es decir, con solo consentimiento se perfecciona. Raro, ¿eh? Ya, pero eso lo van a ver el segundo semestre. Ahora, ejemplo, los títulos de crédito son actos formales y literales, ¿cierto?, que tienen validez si se cumplen con requisitos simples que la propia ley 18.010 establece y que ustedes van a estudiar, yo creo que en otro semestre o en dos semestres más, no sé, dependiendo de donde estén sumados, ¿ya?, que es títulos de crédito, títulos valores. Se privilegia la buena fe, ya saben, ya se los dije, artículo 1546, típico principio de derecho civil, ¿cierto? Y que la pregunta matada que me hicieron a mí en el examen de grado, me acuerdo, hábleme de la buena fe en el derecho civil. Ahí estuve, paseándome por todos los civiles de, donde había algo de buena fe o algo que podía aplicar, le metí ahí un tollo al profe. ¿Qué más? Universal internacional, que ya lo vimos, ¿cierto? El comercio a gran escala se puede realizar entre personas de distintos estados, ya lo dijimos, ¿cierto? Es progresivo y expansivo, por lo mismo, por la rapidez que implica, y es por eso que siempre está evolucionando día a día, sobre todo por la aplicación de la costumbre, ¿ya? El ejemplo aquí, de que primero el contrato de seguro, ¿cierto?, era propio del derecho civil, y hoy es exclusivamente una rama del derecho mercantil, que ustedes también lo van a estudiar como un ramo, o como una unidad, y creo que una de las más fomes es el derecho comercial, estudiar contrato de seguro. Yo creo que esta materia es un poco más fome, anda por ahí, ¿ya? Y por eso claro, a mí yo no me preocupo si se quedan dormidos, ¿eh?, con esta materia. Es fragmentado y por regla general se preocupa de los actos masivos que implican una gran cantidad de unidades. Y ahí está el artículo 3, ¿cierto? Que en algunos numerales de ese artículo 3 están algunos actos desarrollados por empresas, ¿ya? Y eso es consuetudinal, ¿ya? Y ahora vamos a qué cosa, a las fuentes del derecho comercial, pero nos vamos a tomar un cafecito, ¿cierto? De 7 a 8, unos 20 minutitos. Nos va a hacer bien. Sí, estamos día viernes, ¿ah? ¿Cierto, don Raúl? Sí, viernes. Voy a dejar con llave para que no le roben todos sus lápices, ¿ya? ¿Profesor se va a quedar acá o va a quedar con Yadi? Va a quedar con Yadi.